10 de la mañana con 18 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a irnos a la lección 329 del libro Un Curso de Milagros, que se titula He elegido ya lo que tu voluntad dispone. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y bueno, aquí damos inicio a encuentros existenciales. He elegido ya lo que tu voluntad dispone. Y lo primero que viene es la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. O si no, ya saben, a escuchar solamente, ¿ok? Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. En realidad, no obstante, no soy otra cosa que una extensión de tu voluntad que se extiende continuamente. Eso es lo que soy, y ello jamás ha de cambiar. Así como tú eres uno, yo soy uno contigo. Eso fue lo que elegí en mi creación, en la que mi voluntad se hizo eternamente una con la tuya. Esa decisión se tomó para siempre. No puede cambiar ni oponerse a sí misma. Padre, mi voluntad es la tuya. Estoy a salvo, tranquilo y sereno. Y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone tu voluntad. Hoy aceptaremos la unión que existe entre nosotros y entre nosotros y nuestra fuente. No tenemos otra voluntad que la suya y todos somos uno porque todos compartimos su voluntad. A través de ella reconocemos que somos uno solo. A través de ella encontramos por fin el camino que nos conduce a Dios. ¡Wow! Esta lección está para estarla escuchando y meditando cada frase, cada palabra. La verdad es que es una conexión muy sincera con nuestro ser, con nuestro Dios o con la vida, ¿no? El recordar que elegimos la voluntad de Dios es realmente sentirnos seguros. Por eso nos dice, estoy a salvo, estoy tranquilo y sereno. Y gozo de una dicha interminable porque así lo dispone tu voluntad. Ahora, basándonos en esta frase, si realmente ahorita nos dedicamos a escuchar la lección, pues tal vez sí podemos sentirnos a salvo, podemos sentirnos serenos, tranquilos, y también podemos sentir la dicha en nosotros, ¿no? Porque es el regalo que la vida que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Al aceptar esta unión que existe entre nosotros y entre nosotros y nuestra fuente, nos dice, pues no tenemos otra voluntad que la de Dios. Y compartir esta voluntad es reconocer que todos somos uno solo. ¿Por qué? Porque todos reconocemos que la voluntad de Dios es la que nos mueve, no lo que nosotros queremos. Por eso al principio nos dice, Padre, pensé que me había apartado de tu voluntad, que la había desafiado, que había violado sus leyes y que había interpuesto otra voluntad más poderosa que la tuya. Pero nos dice, pero pues estoy reconociendo que no, que yo soy una extensión tuya. Entonces no puedo cambiar la voluntad de Dios, ¿no? Eso nos debería dejar más tranquilos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos va a hacer dudar en muchas ocasiones. Por ejemplo, tal vez ahorita te encuentres muy tranquilo, muy tranquila y serena, y reconociendo esta lección, ¿no? Diciendo, ok, puedo sentir ahorita esta serenidad en mi vida, esta tranquilidad. O tal vez no, o tal vez dices, no puedo sentirme sereno, no puedo sentirme tranquila, no puedo sentirme en paz. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no nos damos la oportunidad de sentirlo? ¿Por qué? Porque pensamos algo ahí todavía en nuestra mente que nos dice, esta voluntad pues no es la que yo quiero, ¿no? Entonces no estamos aceptando la voluntad de Dios. Prácticamente hoy nos está invitando la vida o Dios o la energía divina, como tú le quieras llamar. Nos está invitando a que disfrutes cada momento de tu vida, cada instante, este instante por lo menos, o por lo más. Que confíes, que no tienes que hacer nada, porque la voluntad de Dios ya está hecha y se está dando ahorita. No hay por qué sentirnos atrapados en algo, o desamparados, o desprotegidos, o que tenemos que hacer mil cosas para que las cosas se logren. La voluntad de Dios ya está escrita. Y hagamos o no hagamos, va a suceder. El que nosotros hagamos las cosas y pongamos en nuestra parte, eso no quiere decir también que las cosas se van a dar como nosotros queremos. La voluntad de Dios es aceptarla y reconocer que aunque hagamos miles de cosas y no suceden, es porque esta es la voluntad. Y en esto tenemos que aprender de la vida. ¿Qué pasa cuando a veces uno ya considera que tiene todo, ¿no? Que estás bien con la familia, que estás bien con el trabajo, que estás bien con tu dinero, que estás bien con tus pagos, que estás bien emocionalmente, etcétera, etcétera. Y de repente, ¿qué viene? Está muy bonito esto para ser verdad. Tal vez viene algo, ¿no? Tal vez pierdo esto. Ay, me caí y me doblé el tobillo. Ya sabía que no podía ser algo tan bueno, ¿no? Está esa otra parte que nos dice, o sea, que no podemos disfrutar, o sea, que no tenemos la oportunidad de realmente disfrutar esto al 100. Y cuando no lo tenemos, cuando no tenemos ciertas cosas que dices tú, ah, pues me separé de mi familia, o ya no tengo los ingresos, o ya no tengo mi carro, ya no tengo mi casa, ya no tengo mis amigos, ya no tengo mi pareja, mis hijos no me quieren, etcétera, etcétera. Pues con más razón uno se va a ir a la profundidad de esos pensamientos, ¿no? Cuando la vida nos dice, a ver, lo que estás viviendo es la voluntad de Dios. Si tú reconoces eso, entonces no puedes pensar que estás perdiendo algo, o perdiste a alguien, o la vida te está quitando. Para empezar, el libro nos recuerda, ¿no?, que nada nos pertenece. Todo lo que creemos nosotros abrazar y decimos es mío, no es cierto. Ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece. Pero mientras estemos viviendo, podemos asimilar, podemos contemplar la sabiduría que sí existe y que nos invita constantemente a despertar, a reconocer que si las cosas se dan como se están dando, pues así las tenemos que vivir y las tenemos que aceptar, porque cuando las aceptamos, estamos viviendo entonces la experiencia, estamos aprendiendo de alguna manera a reconocer que no siempre lo que nuestra mente quiere es lo que va a obtener, ¿no? Tal vez ahorita se te antoje un licuado de mamey, ¿no? Que no es muy común que puedas encontrar a veces este licuado. Y vas y traes todo el antojo y dices, voy a comprar un licuado de mamey y te dicen, hay de todos menos de mamey. ¿Cómo? Yo quería uno de mamey, yo quiero uno de mamey, ta ta ta ta ta ta, ¿no? Y empieza a alterarse uno, empieza a hacer berrinche, ¿no? Y se compra tal vez uno de melón, o uno de plátano, o uno de fresa, pero tu mente te dice, yo quería uno de mamey, y la vida no me lo dio. Es algo tan simple, tan sencillo, que a todos nos pasa, ¿no? Que a veces se te antoja algo, vas a comer algo, quiero un taco de carne asada. No hay. Entonces ahí viene otra vez la mente, ¿no? A jugar, a decir, no estás obteniendo lo que quieres, entonces quéjate, sufre, enójate. Entonces todo esto va en contra de la voluntad de Dios, de la voluntad de la vida. La voluntad de Dios para ti es que en estos momentos no necesitas un licuado de mamey, no necesitas ese dinero, no necesitas ese trabajo, no necesitas esa compañía. ¿Por qué? Porque a veces cuando se nos quitan muchas cosas al mismo tiempo es para darnos cuenta de todo lo que tenemos, de todo lo que poseemos, y no me refiero a cosas externas. Que esa necesidad, ¿no? Que a lo mejor sentimos que estamos necesitados de afecto, estamos necesitados de dinero, estamos necesitados de amigos, de familia, etcétera, etcétera, que no lo vamos a encontrar ahí, y la vida te está diciendo, mira, te lo voy a quitar para que te des cuenta que tú, al escuchar tu ser, al escuchar a Dios, te vas a dar cuenta que lo tienes todo. Y que todo lo que está en nuestro entorno ya es extra. Y que tienes que confiar en el proceso de la vida. Sea lo que sea, sea lo que venga, así sea nuestro último instante en este mundo, confiar que es la voluntad de Dios. Siempre se está haciendo la voluntad de Dios, por más que nosotros queramos decir que no. Por más que nuestra mente nos diga, no, esto no puede ser. No puede ser la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces hay sufrimiento cuando suceden cosas, pero el sufrimiento no es la voluntad de Dios para ti. Son opciones que hay ahí que nosotros creamos y que nosotros la elegimos. Pero no es la voluntad de Dios sufrir, que tú sufras, que nosotros suframos. Es muy bonita, la verdad, esta lección. Está llena de magia, llena de luz. Sobre todo el momento de decir, he elegido ya lo que tu voluntad dispone. Si yo elijo sinceramente, así, con la mano en mi pecho y digo, Dios, elijo tu voluntad. Y sé que es mejor que lo que yo me imagino que quiero para mi vida. Entonces puedo tener la seguridad que suceda lo que suceda, que pase lo que pase, que llegue lo que llegue, que me quiten lo que me quiten, sé que esto es perfecto. Sabemos que todo es perfecto en la vida, ¿no? Pero que no lo vemos así. Lo hemos dicho muchas veces, o sea, todo está en perfecta sintonía con el todo. Pero no lo vemos así. Pero hoy tenemos esa oportunidad, no solamente de verlo, sino de abrazarlo y decir, ok, por lo menos en este instante voy a confiar en esta voluntad. No voy a temer y no voy a dejar que mi mente me engañe. Tal vez ahorita venga tu mente y te diga, tienes que hacer esto, esto, ok, voy a hacer esto, pero sé que independientemente de lo que yo haga, que lo que yo quiera, que lo que yo desee, que lo que yo no hice, que lo que hice, que lo que me dijeron, que lo que me mandaron, sé que todo eso es extra y va a suceder lo que realmente tenga que suceder. Por eso hoy vamos a aceptar esta unión que existe entre nosotros y nuestra fuente. Hoy vamos a compartir esta voluntad, por lo menos yo me agrego aquí. Si alguien más se quiere unir de los que me están escuchando, pues solamente digan eso, ¿no? Que hoy compartimos su voluntad, la voluntad de Dios. Y aquí es donde nos reconocemos todos que somos uno solo. Porque se está haciendo, en general, si quitamos nuestra mente, se está haciendo la voluntad de Dios, de la vida, de la energía divina, como tú le quieras llamar, se está haciendo esto. Por eso somos todos uno. Y bueno, yo creo que esta lección da mucho para mucho más, pero aquí voy a finalizar y los voy a dejar a ustedes, que ustedes solos escuchen a su ser, que sientan a su ser y que estén seguros, que se sientan seguros en este momento de su vida, que no rechacen nada, nada de lo que la vida les está mostrando en este instante, y que lo abracen con amor. Y si no lo comprenden, de todas formas, abrácenlo con amor, ¿ok? Y disfruten de este instante, disfruten de su vida, que por algo estamos aquí viviendo y existiendo, y no se nos está pidiendo absolutamente nada para estar aquí, ¿ok? Y aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales recordando que he elegido ya lo que tu voluntad dispone.